Micrófono, doctor. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a todos por su paciencia y tiempo. La verdad que el plan era una hora y media, pero creo que los temas que salieron y motivaron irnos a dos horas bien lo vale. Pues nos damos cuenta que a consecuencia de esta pandemia ha salido algo bueno en Codecin. Aprovechando, es una innovación al hacer este tipo de reuniones, aprovechando la tecnología. Nos queda claro, hablando de acuerdos, que Karina los afinará en la minuta, que estos ejercicios son muy valiosos y deben de continuar. Debemos de resaltar, pues, que lo que motivó esto es la emergencia sanitaria, que es el agente causal, pues, de la crisis económica y social que estamos viviendo. No debemos de perder de vista eso, independientemente de, pues, que tratamos temas que, pues, vienen desde el pasado, como es el tema del seguro de desempleo. Bueno, yo sí le llamo, Coparmex le llama sueldo solidario. No sé si lo de Coparmex pretende que el gobierno federal lo pague, o si los empleados o los empresarios tengamos fijo un salario. Lo que yo he visto en Estados Unidos es seguro de desempleo, que el patrón y el empleado aportan a un fondo, y cuando pierden el empleo por causas no justificadas, ellos acuden a ese servicio de desempleo, que se prolonga por el tiempo en que le alcance el fondo. Eso comparado contra los programas de ayuda social que tenemos, que algunos son muy valiosos. A mí lo que me gustaría es que fueran con estudio socioeconómico previo, selectivo, y pues que fueran temporales. Bien, eso ayuda mucho a las familias en crisis, a las personas en crisis, a que se reactiven, encuentren un empleo, se capaciten, y ya después sigan por sí solos, como siguiendo el lema de enseñarlos a pescar más que darles pescado. Eso me lleva a la reflexión de Pardini, que dice, que habla del INADEM, que yo siempre he dicho, pues, que en México el 90% de las empresas son micros y pequeñas. Y muchas de esas, me atrevería a decir que el 60% son micros abajo de 10 empleados, y que esas deberían considerarse en el área social, porque son de sobrevivencia para los dueños y para los trabajadores, y habrá que buscar cómo hacer un programa que vaya orientado a que tengamos un Instituto Nacional del Emprendedor, pues, que apoye a los emprendedores a mantener empresas o abrir nuevas, buscando siempre que sea, en caso que hubiese fondo perdido, que sea temporal, pero de preferencia, pues, que sea ayuda para capacitarlos y arrancar. En el tema de los diputados, bueno, antes que eso, el seguimiento, me gustó mucho la participación de los sectores. Queda claro, Fernando Medrano, pues, esperó al final, no le dio tiempo y no quiere contaminar, pero yo creo que este es el espacio para iniciar el diálogo con los senadores y diputados en los sectores. Enrique presentó su tema, el sector agrícola, yo creo, muy bien. Te felicito, Enrique, quedó muy claro. Y yo creo que nosotros, como ciudadanos, pues debemos de ser tratados por igual, independientemente de qué partido llegue el gobernante. Al final, el gobierno debe ser para todos y por el bien de todos. Obviamente, siempre buscando que los empresarios seamos socialmente responsables, que no abusemos de nuestros trabajadores. Históricamente se dice que México le comparte al trabajador el 21% de sus utilidades. Se dice que en Estados Unidos se comparte el 70%. A migrar a compartir más las utilidades con los trabajadores. Yo creo que todos estamos de acuerdo que tener trabajadores mejor pagados nos hace más competitivos y podemos soportar mejor los embates. Aquí, pues, el tema sale lo del presupuesto. Sabemos que los senadores, pues, no se encargan de eso. Y tenemos en la agenda invitar a los diputados locales, que los vamos a invitar a través de Mónica López, que nos ayude con los encargados de estos temas, y a los diputados federales, para hacer un ejercicio de análisis del presupuesto por lo que resta del año y del 2021. Ya tenemos la retrospectiva de lo que pasó y qué está pasando hoy, pero queremos tener una perspectiva más clara del futuro desde el punto de vista presupuestal. Yo creo que estar en diálogo permanente con nuestros representantes en las cámaras va a ser una herramienta muy valiosa que probablemente habíamos estado desaprovechando. Yo creo que el diálogo continuo va a sensibilizar y les va a dar temas para que nos apoyen en sus diferentes puestos y comisiones en las cámaras. Pues no me extiendo más, soy muy complacido de que Codecina haya hecho posible esta plataforma para encontrarnos y dialogar por el bien de todos los ciudadanos, en especial los sinaloenses, independientemente de ideologías políticas o de proyectos. Yo creo que todos somos adultos y debemos de respetarnos unos a otros y pues tendremos que exponer lo que creemos que debe de ser y ya en el consenso pues saldrá lo que en realidad se requiere. Agradezco mucho a todos y teníamos programado una réplica al final de los para los senadores. No sé si alguno quiere hacer uso de ella. Tenemos 2:10 de la tarde. Si quieren usar un minuto o dos, pues adelante. Yo con eso termino y de nuevo agradezco a todos y los esperamos en la próxima convocatoria. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de promover la campaña que está haciendo Codecina ahorita de guardar la sana distancia, usar cubrebocas, gel o jabón para lavado de manos y cuando son empresas, pues el tapete de exceso. Yo creo que si todos nos cuidamos, podemos mantener abierta la economía. Yo creo que se manejó mal el tener un semáforo que metiera la economía y la salud en el mismo saco. Yo creo que el semáforo está bien para la salud y lo de la economía, pues era exigir que operáramos con las medidas, los lineamientos sanitarios necesarios. Bueno, muchas gracias y pues senadores, si gustan, tienen un máximo 2 minutos para ya cerrar. Si me permiten, Karina, pues yo nada más para agradecer la invitación